Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ay, ay, ay, bienvenidos a la edición número 48 del Top 20 de Monitor Latino. Si les contara mi vida y lo apretado que a veces nos vemos para grabar este programa. Pero bueno, una semana más, ustedes no saben todo lo que se hace detrás de este programa, señores. Estamos listos para llevarles las 20 mejores canciones de la semana. Música nueva, viaje a través del tiempo con la dedicatoria a distancia, lectura de correos electrónicos, la bienvenida a una nueva estación que nos sintoniza en Alabama y mucho más, todo en Top 20. Número 20. Quédense conmigo, yo soy Omar Dávila. Los invito a que visiten también www.omardavila.com, la página de internet. Empezamos, Top 20. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, tú y yo. No digas que no, no digas que no, no digas que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré para siempre y batado. Tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada. Siempre. 19. Top 20. Dos cosas muy suaves donde puedes estar, en la playa o en el limbo. Bueno, en el limbo no tanto, pero en la playa sí está suave, solo en estos calorcitos, ¿no? Número 18 esta semana. La vida cambia de dirección. es, y desde una vez lo digo, un saludo hasta la ciudad de Albertville, en Alabama. Ya nos escucha una chica que se llama Rachel y nos dice que nos sintoniza en la estación de radio 1090 AM, la WX, a la cual le mandamos un saludo, una estación 100% norteña ya en Alabama, pero se sale de su programación 2 horas solamente para programar el Top 20 con música pop. ¡Bien!